Brother, la Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez, Guiuni, cantado por Mijares, y ayer Estrella Cabani Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para como quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, de chocarte mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con... Ahora sí, ahí está. Me cambiaron el micrófono y estaba confundida. Ponía el 1, era el 2. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. ¿Cómo están? Estamos en otra emisión de Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 en el dial, para quienes están acá cerquita en La Quebrada, y a través de www.caprichosafm.org para el universo todo y los universos paralelos también. Y como siempre, ultimando detalles, es temporada de invierno, La Quebrada se llena de turismo y para quienes nos dedicamos a la gastronomía es un buen momento para laburar, así que hay que laburar y en eso estamos. Jorgelina Molina es mi nombre, hasta las 20 estoy acá en la radio La Caprichosa por Universo Paralelo y además con las columnas habituales como la de Federico Blonda en el espacio de Ambiente, Extractivismo y Permacultura. También estamos con la columna de Fernando Esteban Lozada que hace, nos charla sobre libre pensamiento, sobre laicismo, sobre un montón de cosas. En el día de hoy vamos a charlar sobre la identidad del colectivo ateo. Y Fede Blonda, que lo tengo por acá, nos va a charlar de, ya les digo, no se pongan locas. Vamos a charlar con la asamblea de Gualeguaychú, que está ahí luchando, como siempre, en todo el país por cuestiones ambientales, audiencia pública en Concepción del Uruguay. Que hubo este martes 4 de julio para que no fumiguen más las escuelas. La fiscal Melissa Ríos solicitará la elevación a juicio por la fumigación de la escuela número 44, República Argentina. La campaña dice los agrotóxicos matan, paren de fumigar las escuelas, es la consigna. Sobre este tema vamos a estar charlando con el Fede hoy. Y por otro lado, vamos a continuar con la columna de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, con Paula Luzmia Fava, o Paula Ochoa también. Es el nombre de esta comunicadora social con la que compartimos ya el lunes pasado y que vamos a permanecer este lunes también en el aire, charlando sobre disidencias, charlando sobre represión, charlando sobre todas las cuestiones que también atraviesan a todo el país, de las cuales obviamente La Quebrada de Humahuaca no es ajena. Hasta las 20, esto es Universo, Jor mi nombre, y las líneas de comunicación son 15-41-48-801 para WhatsApp, repito, 388-15-41-48-801 para WhatsApp, y 388-15-43-34-507 para llamados. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político. Y en este espacio bancamos a la gente que se la banca. Es el caso de Miss Bolivia, que estuvo almorzando con la dinosauria Mirtha Legrand y estuvo así como en boca de todo el mundo por cómo

no hablan de reconciliación, no comparten una agenda política. Algunos defendieron públicamente el 2x1 y otros marcharon juntos contra el fallo de la Corte que lo habilitó. Varios entraron en contacto a partir del libro Hijos de los 70. Sus autoras, Carolina Arenes y Astrid Pickenley, fueron testigos de esos encuentros y cuentan ese proceso. Cerrarlo y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma. Yo no sabía que iba a estar acá la hija de Héctor Leys. No puedo quedarme, dice la hija de un represor condenado por lesa humanidad que ha declarado contra su padre. Acaba de llegar y parece no estar al tanto de las características de este encuentro atípico. Mariana Leys está sentada a pocos metros y no se entera. Su padre, Héctor Leys, ex militante montonero, fue el autor de Testamento de los 70, libro en el que pidió perdón por la violencia de las organizaciones armadas y llegó a proponer en memorial conjunto para todas las víctimas, las de la dictadura y la de los grupos insurgentes. Yo me voy, dice la mujer que acaba de llegar. Ese es mi límite. Y se va. El encuentro y el desencuentro ya están arriba de la mesa. Hay nuevas caras y nuevas voces en esta convocatoria heterogénea, inclasificable, tal vez para algunos sospechosas. Hijos de desaparecidos y de ex militantes, hijos de policías y militares que cuestionan los juicios de lesa humanidad, hijos de policías y militares que denuncian a sus padres, que marchan contra la impunidad. Muchos se vienen encontrando desde hace tiempo, otros llegan por primera vez, en un almuerzo para unas 20 personas. No hay una agenda, una obligación de llegar a acuerdo o consensuar un documento final. ¿Habrá una conversación posible o estallará todo en mil pedazos antes de que puedan terminar de saber quiénes son? Hay un momento de inquietud cuando esa hija se enoja y se va, pero no se expande y entre tartas, quesos y salamines, en el vino que pasa de una punta a la otra, la incomodidad se refugia en sonrisas o en frases de ocasión. La conversación se abre paso como puede. Es un feriado atípico. La ciudad es un caos de tránsito con el controvertido desfile militar del 25 de mayo y muchos llegan tarde al centro cultural del barrio de Congreso. Abajo, en un salón en el sótano, un grupo se reunió más temprano para canalizar tensiones con una meditación de Kundalini Yoga guiada por Ram Krishna Singh. Nacido Juan de Fabio, practicante del culto indio Sin, hijo de un militante desaparecido. También harán un ejercicio de constelaciones familiares a cargo de Paolo Racetti, cuya madre está desaparecida. La práctica de Kundalini es llamada también el yoga de la conciencia. La técnica de las constelaciones trabaja con traumas familiares heredados. Lo que no resuelve una generación, explican, pasa a las generaciones siguientes. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando. Muchos de estos hombres y mujeres que ya son padres, algunos ya abuelos, están en este almuerzo convocados en una condición de hijos. Hay quienes se van por primera vez y también quienes se conocen de distintos ámbitos de pertenencia. Algunos, los organizadores, se vienen encontrando desde 2016. Se pusieron en contacto después de la publicación de Hijos de los 70, el libro en el que reunimos testimonios de personas cuyos padres estuvieron relacionados de distintos modos con la violencia política de aquellos años, hijos de padres desaparecidos, hijos nacidos en cautiverio, hijos de militantes revolucionarios, hijos de policías y militares involucrados en la represión ilegal, algunos que los defienden y otros que los condenan, hijos de víctimas de las organizaciones armadas o del poder paraestatal. Con él, con él, con él, con él. Después de la salida del libro, algunos de los entrevistados nos pidieron los correos de los otros y empezaron a verse. Más tarde armaron un grupo de WhatsApp. Entre ellos estaban Analía Kelinek, hija de un policía condenado a quien le exige que se haga cargo de su participación en el terrorismo de Estado. Mariana Leys, secuestrada junto a sus padres durante un día y exiliada en Brasil desde el momento en que fueron liberados. Luciana Ogando, nacida en Campo de Mayo durante el cautiverio de su madre. El escritor Félix Brusone, hijo de dos militantes del ERP, desaparecidos. Aníbal Guevara, hijo de un militar preso por lesa humanidad y vocero de Puentes para la Legalidad, una ONG que denuncia irregularidades en los juicios. Ambos ya se habían conocido antes cuando Brusón escribió para Anfibia la nota Hijos de represores, 30.000 quilombos. Más de una vez se juntaron a tomar cerveza en bares o en sus propias casas. De a uno o de a tres hablaron de sus historias, de sus diferencias. En charlas informales, el tema común de los 70, los padres, el terrorismo de Estado, la acción de la justicia, el dolor de los hijos, podía discutirse sin temor a los prejuicios y sin la presión de forzar coincidencias. Hubo contrapuntos ásperos, pero no más. Con el tiempo se fue sumando gente. Ram Krishna, invitado de Aníbal Guevara, Liliana Furió, hija crítica de un coronel de inteligencia, hoy con presión domiciliaria, Paolo Racetti a través de Nalía Kalinek y varios miembros de la ONG que cuestiona los juicios. Supimos de estos encuentros en diciembre pasado. Algunos de ellos se juntarían a cenar y querían invitarnos. Había un clima de cierta camaradería, amigable pero también contenido. Era un encuentro social, una comida. Igual las diferencias cada tanto aparecían. Alguien habla de irregularidades en los juicios, cuenta su dolor por la situación de su padre preso, a quien cree inocente. Alguien recuerda los caminos insondables que unen el amor de hijo con la negación. Alguien lamenta la situación de un ex militar hoy preso en Campo de Mayo. Uy, Campo de Mayo, dice Luciano Gando como al pasar. Ahí nací yo. Sonrisas incómodas. Silencio. Uno de ellos saca una foto y consulta después si puede subirla a Facebook. Negativas. Una cosa es la potencia de lo íntimo y otra la escena pública. ¿Quién sabe cómo podría leerse una imagen como esa? ¿Qué usos políticos le convertirían en algo que no buscó ser? Preso del miedo, como el que se prende fuego andando, preso del miedo, de nada vale que corran. Hacía semanas que venían armando el almuerzo del 27 de mayo, pero en los días previos al encuentro estalló la crisis que produjo el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 2x1 y el cimbronazo también se sintió en el chat. Mientras Aníbal Guevara, vocero de Puentes para la Igualdad, explicaba en los medios por qué consideraba que sí corresponde ese beneficio, una pregunta en el grupo de WhatsApp recordó las diferencias que pueden pulverizar acercamientos. ¿Quién se prende para marchar el miércoles contra el 2x1? Preguntó Luciana Ogando. Confirmaron presencia en Alía Kalinek, Liliana Furió y tres de los hijos cuyos padres fueron víctimas del terror estatal, Félix, Ram y Paolo. La conmoción del 2x1 había producido otra novedad. Hasta ese momento solo los hijos de policías y militares que impugnaban los juicios de lesa humanidad habían tenido presencia mediática. El testimonio en Anfibia de Mariana Dela, hija del represor Miguel Echecolás, que marchó contra el fallo de la corte, liberó una corriente subterránea, la de los hijos de represores que cuestionan a sus padres, les piden que rompan el pacto de silencio y les den información. Analía Kalinek fue una de las primeras hijas que se atrevió a sostener en público ese infierno privado. Desde hace años participa de la marcha del 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. Alguna vez ella estaba ahí cuando en la plaza se coreaba el nombre de su padre seguido de insultos. Unos meses después de la salida del libro, Analía creó historias desobedientes y con faltas de ortografía, una página de Facebook a la que subía reflexiones sobre su trauma familiar. Buscaba que otros hijos, como ella, se descubrieran también en esa experiencia. En un posteo del mes pasado, Hijas de Represores, 30.000 motivos, escribió el primer encuentro que fue con Lili Furió en 2016. Me dijo que su papá también estaba condenado por delitos de lesa humanidad. Ella había leído mi testimonio en el libro Hijos de los 70, historias de la generación que heredó la tragedia argentina, y necesitó buscarme. En cuanto supimos de nuestra mutua existencia, corrimos a encontrarnos, nos abrazamos, reímos y lloramos, y nunca más nos separamos. La repercusión del testimonio de Mariana D. y luego las entrevistas en distintos medios de Erika Lederer, otra hija crítica de un padre condenado que se suicidó en 2012, hizo que Historias Desobedientes, convertida en punto de referencia de nuevos testimonios que salían a la luz, se viralizara. En una semana la página pasó de 100 seguidores a más de 5.000. El posteo de Analía, Hijos de Represores, 30.000 motivos, tuvo en apenas dos días 16.000 visualizaciones. Hoy les escribe de todas partes del mundo y les piden orientación otros hijos con historias similares. Cada vez se consolidan más como un grupo con identidad y agenda política propia. El sábado 3 de junio participaron como colectivo militante de la marcha del Ni Una Menos. El machismo como cultura de dominación también formaba parte de la violencia de sus padres. ¿Y acaso se podría bucear allí desde una perspectiva de género, razones que logren explicar por qué son casi exclusivamente mujeres las que expresan la ruptura con sus padres. El camino abierto por otras mujeres que se plantaron ante el poder para denunciarlo y arrancarle una reparación. Madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es el linaje en el que se escriben estas hijas desobedientes que salen del espacio íntimo y toman la palabra en el ámbito público. ¿Dónde trabajaba Manuel? La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada. La semana pasada Brusone subió al grupo virtual una invitación para una nueva función de la obra Campo de Mayo. Uno de los integrantes de Puentes para la Legalidad, hijo de un ex policía y detenido, escribió poco después: espectacular la obra de Félix, para recomendar. Unos días antes, Hilario Vaca, nieto recuperado que peleó ante la justicia para no tener que usar el apellido de su familia biológica, había compartido en el chat una imagen con esta leyenda: ¿y tú? ¿En qué miedo descubriste que eras valiente? Respondió Analia Kalinek: en el miedo a la verdad. Lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. Y en esto de las radios comunitarias hay una ida y vuelta siempre entre todos los medios que formamos parte de estas hermosas redes de comunicación. Uno muy, muy valioso y muy importante es el de La Vaca, lavaca.org. La Vaca tiene varios formatos, tiene la revista MU, que es una revista mensual que también es de formato independiente y autogestivo. Tiene un centro cultural, tiene una editorial, tiene una productora de cine y además tiene un programa de radio que solo se transmite en radios comunitarias. No tienen una radio, sino que producen un programa de radio enlatado que lo mandan y que lo distribuyen en todas las radios del país. Hay un programa acerca de estas hijas de represores, las voces de las historias desobedientes, que acaba de salir este pasado 7/7. Y quiero compartir un fragmentito, ya que están los testimonios de las hijas de los represores en primera persona. La última revista MU se llama Política y Ficción, y este programa es Historias de Represores, las voces de las historias desobedientes. Escuchamos un fragmento, vamos a un tema y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 20 horas por Radio La Caprichosa. Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Me gustaría hacerte una pregunta muy personal, no para que me respondas a mí, sino para que la pienses. ¿Qué hacían tus padres, tu papá en especial? ¿Cómo eran? ¿De qué trabajaban? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo influyó eso en tu vida? ¿O no influyó? ¿Suponés que tenían secretos? Te pido que lo pienses un poco para que nos ubiquemos en lo que significa lo que vamos a conocer hoy. La historia de mujeres que se enteraron tardíamente de lo que hacían sus padres. Vivieron una especie de infierno de silencio y mentiras, y a partir de eso están construyendo algo nuevo e inédito en el mundo. No digo más para que las conozcas, porque están en este privilegio de comunicación que me dejan hacer en la cooperativa La Vaca y en cientos de radios comunitarias, a cambio de dos palabras. Decimos. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mudo. Hoy estamos en Riobamba 143. Esta es la nueva casa de Mu y de muchas otras amigas y amigos. Es un lugar de encuentros, de charlas, de presentaciones, de eventos, de conspiraciones. Puede ser que se escuche por eso bocinazos, autos, pero no importa. Nos gusta estar siempre cerca de la calle. Estamos en la novena temporada de Decimu. Aquí además hay mate, unas mesas muy cómodas y muy pintarrajeadas, y tres mujeres que son algunas de las inspiradoras de un grupo frente al cual quisiera hablar poco y escuchar mucho, porque creo que es un grupo de un valor crucial para entender la historia, el presente y el futuro de este país a veces tan raro. A ver, les propongo, ¿se quieren presentar ustedes mismas? Dale. Bueno, mi nombre es Analía Kalinek, yo soy maestra, psicóloga, trabajo en educación en escuela pública, tengo dos hijos hermosos. Y bueno, estoy acá en este nuevo colectivo que está surgiendo, que se llama Historias Desobedientes, porque bueno, al igual que mis compañeras, me atraviesa una historia de una generación atrás, donde bueno, el horror estuvo ahí presente, y bueno, cuando lo descubrí, me sentí interpelada y algo tuve que hacer con eso, así que aquí estoy. Algo había que hacer con eso, estamos hablando de Historias Desobedientes, a ver. Hola, soy Erika Lederer, abogada, mediadora en contextos de encierro, esta gente que está detenida con su afuera. Trabajo para el Ministerio de Justicia y bueno, un poquito es eso, ¿no? Lo demás es la historia que ya conocen un poco. En esta reunión hay, como decía, mate, unas mesas muy pintarrajeadas, hay mucha emoción también. A ver, Lili. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Furió. Yo estoy también, sí, como bien dice Sergio, muy conmovida porque recién mañana vamos a cumplir un mes de esta gesta, por decirlo de alguna manera, que se dio de una manera muy visceral, muy, muy desesperada por parte de estas hijas, la mayoría y poquitos hijos, de represores de los 70. Y bueno, no quiero explayarme más en la presentación, hay tanto para decir, ¿no? Tanto para decir, Lili, que además tuvimos la alegría de tenerte como integrante de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, así que nos conocemos de hace tiempo. Y si uno tomara esta definición de Historias Desobedientes, ¿qué es este grupo? Dale, Lili. Uf. Bueno, este grupo es muchas cosas, sobre todo un espacio de encuentro y de reconocimiento que no pensábamos que podía existir, jamás. Creo que eso es lo que le da como un valor adicional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que ninguna de nosotras, ni de todos estos otros hijos e hijas que están apareciendo como nosotras, que no nos imaginábamos que había tanta cantidad, todos con muchas cosas en común, una militancia, una convicción profunda de que tenemos que luchar por memoria, verdad y justicia. Y entonces es un lugar de encuentro, primero que nada, un lugar de catarsis también, está siendo de alguna manera, pero claramente todos tenemos un objetivo político que no se confunda con partidario, ¿no? Claro. Un objetivo político que es de reivindicar esto justamente, ¿no? Pero para los que estén escuchando y de golpe digan, pero ¿qué sorpresa es esto? Quiero ratificar algo. Estamos hablando de hijas e hijos de genocidas. Así se presentan, además. Sí. Hablan de una cuestión de cómo vivieron internamente, en sus propias familias, algo que mucha gente ha discutido y ha vivido desde otro punto de vista. O sea, es la primera vez, y esto es inédito en la historia del mundo, digo, que aparece un grupo con estas características. Así es, creo que eso también es el factor que ha dado que saliéramos a la luz de una manera tan, tan grande, ¿no? A nivel de los medios. Creo que nosotras mismas estamos sorprendidas. E incluso nos había dicho gente que los hijos de nazis, en algún momento, después de también muchos años, algunos salieron a hacerse cargo, digamos, de alguna manera, de que estaban muy, muy enfrentados con la postura de lo que su padre tuvo que vivir. Pero de manera aislada, ¿no? De manera completamente aislada, digo, lo que es inédito es justamente que se genere este colectivo que le da otra entidad, ¿no? Que le da otra fuerza. Y ahora, esto de historias desobedientes viene de la mano también de que, bueno, nuestros padres fueron muy obedientes, ¿no? Esto de la obediencia de vida, esto de que se reivindica de cumplir órdenes. Bueno, nosotras somos las hijas desobedientes, las que, bueno, nos resistimos a seguir esos mandatos, a seguir esas órdenes que nos hacen cómplices en el silencio, en suscribir a lo que esto representa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay otros hijos que reivindican o que acompañan o que callan o silencian, no quieren hablar del tema sobre lo que hicieron sus padres. Bueno, nosotros esto no lo podíamos soportar, nosotros veíamos que no nos sentíamos representados, incluso en el imaginario social, lo que significa ser hijo o ser familiar de un represor, de un genocida, ¿no? Otros lo nombran como presos políticos, nosotros entendemos que no son presos políticos, que acá hubo terrorismo de Estado, que son 30.000 los desaparecidos, ¿no? Toda una cuestión de un marco teórico y conceptual al que nosotros no encontrábamos dónde encajar. Entonces, un poco el surgimiento de historias desobedientes tiene que ver con eso, con agrupar todas estas historias, que por lo que vemos son un montón, de no seguir esos mandatos que nos hacían mal. Tal cual. Y así como dice, ella está diciendo, tomo las palabras de Analía cuando dice, digamos, cuando, porque introducen términos como guerra, vos recién dijiste, recordame que estabas hablando de lo que decían desde la verdad es el ministerio en relación a los que recibió a los familiares de represores que, digamos, que piden el olvido, Pando y sus secuaces, que tienen una, digamos, que tienen una misión clara, y esto hay que decirlo, porque y este gobierno les está haciendo el juego, que su misión es semántica también, y es de construcción de sentido, y ahí es donde nuestra voz tiene una lógica, digamos, o una necesariedad, que me pareció que es lo que nos hizo salir con tanta furia a la marcha, ¿no? Porque quiero hablar de la semántica y quiero hablar de los términos que volvimos a utilizar y que los habíamos dejado de usar durante tanto tiempo. Uno es guerra. No hubo guerra, acá no hubo ninguna guerra, acá hubo un exterminio de gente que no tenía las mismas condiciones, digamos, de un chiquito de 14, 15 años que salía o que militaba en el centro de estudiantes, y lo máximo que tal vez podía llegar a tener una 22 contra un ejército armado por el Estado. Digo, no hubo guerra, no hubo, quieren introducirnos la idea de dos demonios, no hubo dos demonios, acá hubo uno solo y tenemos terrorismo Estado. Entonces, no son presos políticos. No son presos políticos. Y es más, son presos VIP. Entonces, claro. Ellos gozan de todo tipo de beneficio que en realidad linda la impunidad. Porque si un tipo está, tiene uno de estos tipos, vamos a decirlo, no son señores, con una condena firme y que con cumplimiento en una domiciliaria, y esa domiciliaria se incumple, va a Unicenter a comprar ropa, por ejemplo, entonces eso, digamos, deviene en impunidad, ¿no? Claro, y aclaremos un detalle porque me parece que es apasionante esto de poder discutir los conceptos. Ustedes dicen, no hay guerra, no hubo guerra. Claro, no puede haber habido guerra cuando se secuestraba a gente que estaba dormida en su casa o se secuestraron bebés y demás. En realidad fue un mecanismo, el de la guerra sucia, de justificar cosas. Ahora, y ahí me encanta porque Lili siempre, y esto es lo lindo de lo colectivo, ella dice, digamos, nos recuerda lo de la escuela francesa, ¿no? Digo, vamos a llamar a todos a que se hagan también un poco cargo de la construcción de la historia. Acá nos vinieron a enseñar también métodos de tortura, cómo desaparecer gente de las grandes potencias, ¿no? Digamos, esto no lo inventaron los militares argentinos, que son tan monstruosos como los nazis, como los militares franceses que vinieron a enseñarlo. También tuve el dato de que hubo una pelea entre la escuela francesa y la escuela americana, que finalmente prevaleció la francesa, vaya a saber qué internas había para que fueran ellos los que venían a enseñar estos métodos. Pero ahora, yo quiero, Tal cual, métodos de exterminio que tienen historia y que han tenido una historia tremenda en la Argentina. Y quiero aclarar entonces, para los que todavía estén sorprendiéndose con lo que estamos escuchando, que Analía, Erika y Lili están hablando de sus propios padres. Están hablando, como todo el grupo de historias desobedientes, de lo que vivieron desde sus propias familias. Están hablando de lo que conocieron desde adentro de esas familias. Y en un ratito ya volvemos para que nos cuenten cómo nació el grupo y cómo fue la experiencia. Esto es... Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Al centro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. De nuevo nuestra tierra. 19 horas en punto en todo el territorio nacional. Estamos en Universo Paralelo hasta las 20. Y como bien decía la habitual presentación del micro de medio ambiente, estamos con Federico Blonda desde el otro lado. Buenas, Fede, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes. Che, ¿dónde estás hoy? ¿En La Pampa, Mendoza, Buenos Aires? Sos un tipo tan federal vos. ¿Buenos Aires? En Buenos Aires. Ay, sí. Qué horror. Bueno. Nuestro más sentido pésame desde Jujuy. Fede, en la agenda de hoy me mandaste un montón de audios, me mandaste también una plaquita por ahí por Facebook. Contanos de qué vamos a charlar en el micro de ambiente de hoy. Bueno, el objetivo de esta entrevista que hicimos hoy es poder darle a conocer a la gente que nos escucha de que el tema de fumigación se reproduce por todo el país. Son características bastante similares, lo hemos abocado en lo que es Córdoba, en lo que es La Pampa, inclusive acá en provincia de Buenos Aires, y siempre se dan como las mismas características, la misma problemática, y a partir de esto también podemos sacar nuestras propias conclusiones. Hablamos de gente de distintas provincias, de distintos colectivos de militancia, de distintos sectores afectados, y siempre es muy similar la problemática, las enfermedades, las cuestiones que se discuten tanto judiciales como a la hora de realizar ordenanzas o legislación provincial. Y bueno, está bueno también escuchar, en este caso en particular, habla una compañera del colectivo Paren de Fumigar las Escuelas Rurales, que es uno de los sectores más afectados directamente por las fumigaciones, más allá de los sectores urbanos que están lindantes a los campos. Y también forma parte, es docente y forma parte del gremio ahí de la provincia de Entre Ríos, y bueno, da su lucha desde su sector y bueno, cuenta un poco lo que es uno de los casos que se denunció y que hoy por hoy ha sido elevado a juicio oral, tanto el fumigador como el dueño del campo y el dueño de la empresa que fumiga, porque son delitos que atentan contra la salud y la vida, en este caso tanto de trabajadores de las escuelas rurales como de los chicos que van a estudiar a esos sectores, a esos, bueno, distintos entidades educativas e instituciones. Y bueno, es terrible porque imagínate que en la escuela rural está rodeada de campo, entonces la fumigan por todos los costados, para arriba, para atrás, para adelante, por... Sí. Vengo del campo, vengo de barrios y escuelas y hospitales, incluso fumigados por el glifosato, así que sé perfectamente de lo que habla. Y lo más loco, que creo que esto se dio también en estos últimos años, es que tiene que ver, corregime vos que sos el experto, con que en algún momento éramos como la provincia de Buenos Aires, como ciertos sectores del país que eran afectados por esto, y hoy la soja se ha expandido tanto a lugares inhóspitos donde antes no se sembraba nada, que también las fumigaciones se han extendido, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país. Sí, viéndolo desde un punto de vista así como solamente soja, se ha extendido la frontera agropecuaria. Pero en realidad no solo eso, hoy por hoy todo lo que es vinculado a la actividad agrícola y ganadera es todo terrible. El tema de los feedlots, cómo crían tanto a las gallinas como a los cerdos y a las vacas, cómo los inyectan, después comemos eso, bueno, comen la gente que son omnívoros. Es terrible no solo el maltrato animal, sino también la condición en la que se encuentran. O sea, hablamos de que los grandes feedlots que tienen muchísimas vacas o el animal que se encarguen de trabajar, se alimentan de sus propias heces. O sea, hablamos de que se mezcla el alimento que comen con las heces y que no pueden moverse porque el objetivo es engordarlos. Esa frontera se ha corrido. O sea, hablamos de un límite en donde se criaban animales. Se ha corrido más hacia lo que es el oeste y el norte. Y ese lugar hoy es ocupado también por producción agrícola, que son transgénicos y todo forma parte del paquete tecnológico de agroquímicos y demás. Que no es solo soja, es maíz, es algodón, es caña de azúcar, es en cada zona, zona de la Argentina está destinada para ser una zona de sacrificio distinta, ¿no? Acá se produce esto, y es así, el modelo lo determina, el modelo supremo. Y las afecciones, sin embargo, en todo lo que es Buenos Aires, la Pampa Húmeda, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, inclusive Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, todo el litoral y la zona centro del país, son muy similares, y hablamos de que son cuestiones que hoy, por más de que estén legisladas de una manera muy muy baja, están atentando contra la salud de poblaciones enteras y de generaciones directamente, porque hablamos de incidencias muy grandes de enfermedades crónicas, como es la leucemia, como es el alto contenido en sangre de agroquímicos, muchísimas enfermedades y patologías que se empiezan a notar en los chicos, desde recién nacidos hasta los que son menores de edad. Sí, incluso había una estadística que yo no hace mucho leí que tenía que ver con los embarazos. Que había sectores de la población, digamos, en la que lo habitual era que al menos cada mujer tuviese de 1, 2 o 3 abortos espontáneos a causa también de los agrotóxicos, ¿verdad? Exacto. No solo abortos, de todo tipo de cuestiones afectan a esta población que es más vulnerable a recibir las cuestiones negativas de los agroquímicos, más negativas, digamos. Esas estadísticas que principalmente están en Buenos Aires, una fue liberada por la Universidad de La Plata, y acá en la zona donde estoy yo actualmente, que es el partido de General Viamonte, Junín, toda esa zona de Rojas y demás, es una de las zonas que está en rojo con el tema embarazo, abortos espontáneos y sobre todo con nacimientos prematuros. Bien. Yo, que conozco acá gente, o sea, que hablamos de embarazos, que es un pueblo donde estoy concretamente, y los embarazos, tanto de chicas de 15 años que se embarazan hasta 35, ninguna cumple los 9 meses. Y es una realidad. Vos vas al hospital y te dicen, no, si está todo perfecto, acá no cayó ninguna con ningún tipo de... Hablamos de deformaciones, no que hablamos de que le salieron 2 cabezas al nene. Hablamos de que salen mal un riñón, de que sale mal un pedazo del intestino. Y todos son 7 mesinos. Hablamos de un 90% de los casos 7 mesinos, y es algo terrible, es algo muy terrible, porque estamos condenando a generaciones enteras. Tal cual. Bueno, Fede, ¿querés que vayamos con lo del audio también, así seguimos avanzando con el tema de hoy? Dale, buenísimo. Bueno, pongo el primero, vos decís, al final lo arreglamos al aire. Pongo un par al mismo tiempo. Al hilo. ¿Sí? Dale. ¿Cuántos al hilo? Y si querés mandarles los primeros 4, mandale. Dale. La presento. Primero que nada, bueno, esa es Mariela Leiva, es una compañera del colectivo para difuminar las escuelas rurales, del gremio docente, y es de la ciudad de Concepción del Uruguay y Baza Bilbaso. Son dos ciudades de ahí. Bueno, cerca de Entre Ríos. La campaña Paren de Fumigar las Escuelas nace por allá por el año 2012, cuando los docentes empiezan a arrimarse al sindicato docente, al AGMER, planteando la situación de lo que pasaba en las escuelas rurales, ¿no? Que fumigaban a escasos metros de las escuelas, y bueno, los nenes, por ejemplo, el otro día los alumnos no aparecían a la escuela porque estaban enfermos, o porque ellos mismos, los mismos compañeros, se iban de la escuela con los ojos llorosos, con llagas en la boca, y manifestaban casi todas las criaturas enfermedades respiratorias. Es así como la gente del sindicato convoca y se reúne con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, y ahí nace la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que al principio era todo, se hizo una capacitación docente en donde se le entregaba un protocolo de actuación, se les decía, se les informaba todas las enfermedades que podía producir la exposición a los agrotóxicos, se les daba a conocer la legislación vigente y lo que debían hacer para y dónde debían hacer la denuncia. Eso fue desde el 2012 hasta el 2014, se anduvo por todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos, con las zonas, las distintas seccionales de los departamentos, y excepto el departamento de Isla del Ibicuí, que estaba inundado. A ese departamento no se fue. Bueno, es así como yo participo de esa capacitación como docente, y me toca vivirlo en carne propia el 4 de diciembre de 2014, cuando una avioneta empieza a fumigar los campos que estaban aledaños a la escuela, es decir, campos enfrente, escasos 100 metros de lo que es la institución. Y bueno, de ahí hago lo que el protocolo de actuación del Paren de Fumigar las Escuelas me decía, que era cerrar puertas y ventanas, tratar de mantener a los chicos al resguardo de lo que era un tremendo olor a veneno, un olor a veneno de hormigas, a gramexane, que había en el aire. A todo esto cierro las puertas y las ventanas, como les decía, y llamo a la policía. Trato de tranquilizar a los nenes porque el olor era muy fuerte. Salgo afuera a sacar fotos y a hacer un video, que después es aportado a la causa. Vuelvo a entrar y ya había una nena vomitando. Después, cuando vuelvo a salir, que llega la policía 5 o 10 minutos, me dice el oficial de policía que nos metamos adentro porque el olor era muy fuerte, y llamamos al médico. Viene el médico del hospital y constata los síntomas que yo te estoy diciendo, lo constata bajo un acta, que también eso está como prueba en la investigación de fiscalía. Después hacemos la denuncia con todo esto en la Fiscalía de Concepción del Uruguay, que es la cabecera del departamento de Uruguay, y el fiscal que actúa en la causa pide el allanamiento a la empresa de aviación y un oficio en donde se pide también que se extraigan muestras de sangre, orina y muestras de hojas y de agua de la institución. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina. Bueno, bastante y fuerte el testimonio de la vecina, porque relata lo que le pasó a ella en primera persona, digamos, que se te llene la casa de olor a veneno y encontrar a tus hijos vomitando a causa de esto por las fumigaciones debe ser fuertísimo. Lo importante también es que pudo recabar testimonio que sirvió para la causa, ¿no, Fede? Exacto, no era particularmente sus hijos, esa es docente en la escuela. Ah, era la escuela, claro, tenés razón. Exacto, y los niños eran, bueno, sus alumnos. Bueno, tremendo. Sí, terrible. La verdad que es una de las cosas. Bueno, y eso es lo bueno de que a partir de la capacitación, hablamos de que las capacitaciones estas se hicieron en toda la provincia de Entre Ríos, muy bien trabajado, es una de las provincias que tiene mucha confrontación ambiental en las cuestiones ambientales. Lo sabemos con las papeleras, lo sabemos con el fracking que lo abordamos hace dos semanas atrás. Y uh-huh. Bueno, y esto también es muy fuerte. Entonces, a partir de la capacitación se pudo establecer un protocolo de acción, el cual la policía también ha incorporado, de recibir las denuncias, de cómo actuar y demás, para poder, bueno, preservar sobre todo la salud, en este caso, de los niños y de los trabajadores de esos lugares. Bien, ¿querés comentarnos de qué trata la segunda parte de la nota? Sí, bueno, ella continúa narrando esta situación, que es concretamente la que es llevada a juicio oral ahora, por fiscalía, así que bueno, también el objetivo final no es que gente termine presa, sino que se terminen las fumigaciones en estos sectores, que se empiece a adoptar por otro modelo de producción, que se cambie este paquete tecnológico que tanto nos envenena. Pero bueno, ya sabiendo que los grandes terratenientes y dueños de las maquinarias quieren seguir fumigando y envenenándonos, tienen que empezar a pagar un poco las consecuencias que estamos sufriendo. Así que bueno, se espera que este juicio oral sea positivo, digamos, para que la gente empiece a tomar conciencia, como pasó con las madres de Ituzaingó. De una. Che, Fede, tengo dos audios que duran exactamente lo mismo, 1:14. ¿Me lo habrás mandado sí. dos veces por error o no? Está no, bien. No. Qué precisión. Sí, exacto. Bueno, paso los dos juntos, ¿no? Dale. En el medio de todo eso, en los dos años y medio, tres, desde diciembre de 2014 a la fecha, hemos hecho dentro de lo que es la campaña para difumigar las escuelas distintas actividades. Por ejemplo, bueno, hemos asistido a todas las encuentros de unión de asambleas ciudadanas de las UAC que hemos podido ir, hemos ido a nivel provincial o a nivel litoral, perdón, o a nivel nacional, hemos participado, hemos organizado una UAC litoral aquí en Basavilbaso, a través de la campaña para difumigar las escuelas, hemos sido partícipes de y organizado un campamento sanitario en Basavilbaso con la Universidad Nacional de Rosario. Hemos también hecho el año pasado un monitoreo ambiental en donde se mide la contaminación de aire, suelo y agua de 7 escuelas rurales del departamento de Uruguay y de la ciudad de Basavilbaso. Comienza toda una etapa investigativa con esas pruebas que te dije, que tardó casi 3 años. En 11 de abril era la primera audiencia, para que la fiscal iba a pedir la elevación a juicio porque creía que tenía todas las pruebas necesarias para hacerlo. Se suspende esa audiencia porque se enfermó uno de los imputados. Se fija otra audiencia para mayo, creo, junio, no me acuerdo bien. También es suspendida. Y bueno, al haberse suspendido 2 veces seguidas, la fiscal considera necesario pedirle a la jueza que esta audiencia debía realizarse sí o sí. Entonces se fija la audiencia el 4 de julio y se hace con sí o sí con ausencia o presencia de las partes, ¿no? Es así como fueron 2 de los imputados y nosotros. Los imputados son el productor, el piloto del avión y el presidente de la empresa de aviación. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer. Fede, me quedé pensando en algo ahora que escuchaba el testimonio de la vecina y tiene que ver con un vecino muy conocido, yo ahora no recuerdo el nombre, pero es un sobreviviente de los agrotóxicos, que era un piloto de los que manejaba. ¿Cómo se llama? Vos me vas a saber recordar, que tiene un problema físico agudísimo, un chabón muy flaquito que... Que en el momento que lo dijiste se me olvidó. Bueno, yo sé que lo tengo en Facebook y seguramente si lo busco. ¿Me suena que es Galeano? ¿Puede ser el apellido? No, nada que ver. No. Bueno. Me acordaré y te lo voy a mandar por mensaje. Bueno, no importa. No, igual era para compartirlo porque escuchaba a la vecina que decía que dentro de los imputados uno era quien piloteaba el avión y también pienso en esto, que muchas veces son laburantes. Y hay mucha ignorancia detrás de todo lo que es los agrotóxicos para la gente del campo también. ¿Cómo lo laburan las asambleas y quienes trabajan estas cuestiones? Bueno, hoy por hoy, por empezar, es necesario resaltar esto de que la vecina comentaba, bueno, Mariela comentaba el hecho de que para tomar las muestras de sangre, de orina y análisis de agua y de tierra ahí en la escuela tardaron 3 años. O sea, la justicia tardó 3 años para tomar muestras que se puedan hacer en una mañana. Y hacer los análisis, un proceso de máximo 2 meses. Bueno, para esto se tardó 3 años, o sea que depende siempre mucho de los procesos estos. Y el tema de cómo se trabaja con los sectores rurales es muy muy difícil, porque ellos se consideran, o sea, consideran que nosotros somos sus enemigos, que queremos destruirlos, y en realidad no es eso. En realidad es que tratamos de que evitar que nos destruyan a nosotros y que sigan atentando contra el ambiente. Es muy difícil hablar con los dueños de los campos, los que siembran, los que piden las fumigaciones, y es aún más difícil hablar con los pilotos, porque son personas muy cerradas, la mayoría de los casos, no nos estén metiendo todos dentro de una misma bolsa. Son personas muy cerradas, que te van a... lo primero que hacen es decirte, no, mira, vos no sabes ni manejar un avión, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Sí, es la realidad, o sea, yo nunca me subí a un avión fumigadora ni fumigué, pero porque ya sé lo que representa hacerlo. Tal cual. Entonces, ellos creen que porque vos no sabes de mecánica básica, no podés decirle nada. Y es muy difícil, la verdad que es muy difícil, son los ámbitos confrontados directamente. Como pasa, como, no sé, el gerente de Barrick Gold en Argentina, digamos, es uno de los sectores más enfrentados a quienes se oponen a minería. Y son posiciones que nunca se podrán confrontar, que nunca se podrán aliar o llegar a puntos en comunes, porque son posturas confrontadas justamente. Entonces, lo importante acá es trabajar con los vecinos que son afectados, con los que no, con los que indirectamente son afectados y no activan, por así decirlo. Es muy necesario que todos los vecinos empiecen a tomar un poco en consideración estas cosas, porque sobre todo en estas áreas donde hay cultivos a gran escala, monocultivos, es muy difícil trabajar, porque todos creen que dependemos del campo para todo. Entonces, si un año no le va bien el campo, no nos va bien a nadie. Es como no... Vamos a seguir siendo pobres igual, aunque al campo le vaya bien o mal, los que somos pobres y no tenemos 10.000 hectáreas como ellos. El dueño del campo se cambia la camioneta y a vos no te da nada, ¿entendés? Tal cual. Es lo mismo. Pero bueno, es un poco eso, trabajar sobre todo con los vecinos que creen que están directamente vinculados al campo y hay que hacerlos sobresalir de eso. De una. Inclusive para desde el vamos. O sea, hoy la revolución en estos sectores de militancia pasa de verdad por hacer su propia huerta. Una persona que ya tiene su propia huerta y que puede intercambiar o siembra un frutal en su casa, va transformando su pensamiento. Es muy fuerte lo que genera eso, porque en estos sectores de campo inclusive hemos llegado a gente que no sabe sembrar nada, una lechuga, un tomate, nada. Y así como, ¿sabés que hace 200 años acá todos sabían sembrar, todos vivían realmente del campo, pero porque tenían campo, tenían acceso a tierras? Y hoy por hoy, nada, los chicos no saben, los chicos y los grandes. Sí. Volver un poco a eso. Volver a las raíces, hacer de una. La revolución también está en esos pequeñas cosas y no tan pequeñas, digamos. También esto, la autonomía alimentaria es parte de este cuidado del ambiente y de una que es posible, digamos. Tengas o no tengas alguna hectárea de campo, tenés un balconcito y si querés podés tener unos cajones de frutas con tierra fértil y hacerte tu propia verdurita para comer sano y no con todas estas porquerías. Bueno, Fede, nos despedimos hasta la semana que viene, que tengo acá, tengo 2 muchachos para entrevistar que están re inquietos en el estudio. Voy a ver si charlo con ellos, así se calman un poco, porque me van a romper algo en cualquier momento. Te mando un beso grande, muchísimas gracias como siempre por todo el aporte que tiene que ver con ambiente, que es fundamental para la vida en este planeta Tierra, que como sabés acá en el universo paralelo los miramos de reojo, pero bueno. Les tenemos cariño todavía a los humanos, entonces estamos tratando de hacer algo para cambiar las cosas. Te mando un besote, hasta el lunes que viene. Un beso grande y bueno, muchos saludos a la gente que está ahí en el estudio acompañándote hoy. Sí, me caen a están comiendo mandarinas, saludan como si fuese la tele, son divinos. Son teatreros, es así, son chicos especiales. Nos vemos, bueno, Fede, un abrazo grande, chao. Para sacar tierra con oro y para el tratamiento del metal.

y no sea de tu audiencia. Claro, que esté ahí de casualidad. Que esté ahí de casualidad. Que diga, ¿qué es esto, por favor? A la tercera edición del Festival Internacional de Teatro. El festival es del 17 al 25 de julio. Y bueno, tuvimos la posibilidad que después de tanto pechar y de haberlo suspendido en enero, en el festival se pueda realizar ahora en julio, y con una propuesta un poco más grande que la que iba a ser en enero. Esta vez son 15 obras, son 19 funciones, hay 3 talleres de formación, se realizará el segundo foro de teatro y política. Tilcara va a ser la sede de este evento. Tiene una sede en San Salvador de Jujuy, en 2 teatros independientes, como son El Pasillo y La Mar en Coche. Pero en sí, el festival consiste en esto, que en Tilcara haya teatro, que el teatro se pueda acercar a la gente y que la gente se anime a ir a ver una obra de teatro, que son obras que han sido premiadas internacionalmente, lindas obras, muchas obras para chicos, que los chicos hasta menores de 10 años tienen la entrada gratuita. Está bueno porque aparte coincide con vacaciones de invierno también acá, ¿o no? Sí, sí, para poder hacer una salida en familia, y no tener que gastar números tal cual muy grandes, sino realmente que puedan ir con los chicos y compartir un momento. Después va a haber otras obras que se han sumado al festival, que son de una temática más para adultos, pero también un trabajo interesante. Invitar a la gente que se acerque, que venga a ver el teatro, que van a coincidir 15 elencos de todo el país y de 3 países vecinos para poder deleitarnos con sus obras, ¿no? Con sus trabajos. Bien, Juan Villegas, escuchamos, forma parte de la red de teatro independiente, en particular tiene una obra zarpada. ¿Vas a presentar tu obra, Juan? ¿No? Nosotros con La Vida es una Barca, que es sí. El grupo en el cual participo, presentamos en Barrio San Francisco en uno de los días, en el segundo día. ¿San Francisco acá en Tilcara? Sí, a las 18 horas. Yo creí que era todo en el Salón Municipal, ¿no? No, en el Salón Municipal. No, la inauguración del evento va a ser en la plaza, uh-huh. Va a ser el lunes 17 a las 5 de la tarde, va a haber bandas en vivo, grupos de danza. Rock and roll. A las 18 se presenta Rama Chiva para abrir el festival en la plaza, y después sí pasamos al Salón Municipal, donde se va a presentar el mismo Pascal, que bueno, está residiendo ahora en Salta, pero mucho tiempo estuvo en Alemania, y nada, un lindo espectáculo para disfrutar. Bueno, y después me decías que tu obra, la obra de La Vida es una Barca, es en San Francisco. El día martes se va a presentar a las 18 horas en el Centro Vecinal de Barrio San Francisco, El Cíclope. Qué bueno, buenísimo. Severo, vos, ¿cuál es tu participación en este encuentro de teatro independiente en La Quebrada? Organizador, otro más de los organizadores, junto con la red, sí. Y con Juancito, estamos ahí pechándolo. De una, y sos actor además. Soy actor, sí, director, profe también. Bien, y viniste, aparte de organizar, ¿vas a presentar algo o...? No, esta vuelta no, solo a dar una mano en la organización y a disfrutar también de haber sembrado esa semillita con Juan y con todos los que participaron del primero. Y bueno, ahora repetirlo por tercera vez, haber podido transformar la energía de la luz, digamos, también. Tal cual. Es un esfuerzo grande de toda la comunidad teatral de aquí para llevarlo a cabo, ¿no? Ni hablar. Bueno, recordemos que el festival se iba a hacer en enero no, y un par de días antes, ¿no? Fue que sucedió lo de la luz en Volcán. Sí. Y a raíz de esto, que estaba la Ruta 9 cortada, que bueno, había aparte mucho malestar emocional por parte de toda la provincia de Jujuy y de todas y todos acá, se suspendió, y por suerte, y por el trabajo, no solo por suerte, de los compañeros y las compañeras de la red de teatro, se está llevando a cabo este mes de julio, del 17 al 25. Aparte de las obras de teatro, decías va a haber 3 espectáculos internacionales. ¿De dónde son, che, los que vienen? Viene de Brasil, Rosy Giacomelli, viene Alejandro Pino de Chile y viene Freddy Chipana del Alto Teatro de Bolivia. Son bueno los 3 directores que van a dar el taller, directores, actores que van a dar los talleres, uh-huh. Y cada uno viene trayendo su obra. Nada, va a ser la propuesta es interesante, es bastante surtida. Y va, nosotros siempre pensando en esto de incentivar a la gente a que vea teatro, creo que una buena persona es poder traer una... Creo que Severo es una buena persona. Y por eso lo traje acá. No, digo que una buena forma de invitar a la gente a que venga a ver teatro es traerles buenas obras y de variedad. O sea, que porque sí, son totalmente diferentes, pero son obras para disfrutar en nada con la familia. Lindas propuestas, variadas. De una. Sí, hay de todo. Seguramente todo no nos va a gustar a todo el mundo. Hay cosas que nos caerán mejor o peor. Y también me parece copado para aquellas personas que se vinieron a vivir a la quebrada de la ciudad, que reniegan mucho de esto. No, pero acá no hay movidas. Querés ver bandas, querés ver obras. Nunca hay nada para hacer. Bueno, aprovechen ahora que hay, que es accesible, porque digamos que para niños menores y niñas de 10 años es gratis, pero para adultos tampoco es que sale una fortuna. ¿Cuándo? Y es para, sí, también para, o sea, para la gente que se ha venido a vivir, para la gente que vive acá. Tal cual. Es como eso, poder volver accesible algo que muchas veces, por diferentes intereses, termina siendo mucho más caro. Y se corta como este nexo entre el artista y el público, porque el artista en sí siempre quiere presentar las obras. Sí, sí, o llega al sector más elitista de la sociedad y sí, por ahí uno cuando hace una obra lo que intenta por ahí es poder presentar su trabajo y que más gente lo vea, y muchas veces cuando entras en cierto circuito tu laburo al final termina siendo visto por gente que puede pagar en entradas exuberantes. Y claro. O esto lo que vos decís, tanto la gente que está viviendo acá como la gente que vive, tilcareños, maimareños, todos quebradeños, sí. Y argentinos, todos, tengan el acceso a la cultura. No puede ser que una cuestión de distancias genere esto, la falta de acceso. Y también y de precios, yo creo que es una excusa también para que nosotros los que hacemos teatro en la quebrada generar nuevos públicos, para que también poder incentivarlos a que participen de tanto de los talleres que damos como de las futuras producciones que podamos realizar. Tal cual. Bueno, ustedes dos, bueno, vos no vivís acá, ¿no? Severo, ¿dónde vivís? No, ya no, vivo en un pueblo al lado de Rosario que se llama Funes. Ahí va. ¿Y te dedicás al teatro, digamos, sí, das clases, todo? Sí, sí, desde hace varios años tengo un espectáculo con el que viajo bastante. ¿Cómo se llama? Se llama La Canción del Camino Viejo. La Canción del Camino Viejo, ya saben, si escuchan por ahí, vayan a verlo, que es del amigo Severo. Y después también con otras propuestas, ahora estrenamos un laburo allá en Rosario, en octubre estreno otro, dando clases. Bien, bien, desde hace varios años que puedo vivir de esto y bien. Tal cual. Y vos, Juan, hace poco vi e incluso compartí así tipo spam a todos mis contactos de WhatsApp que estabas dando un taller para adolescentes. Sí, estoy dando un taller los viernes a las 18 horas en el centro vecinal de Barrio San Francisco. Nada, invitarlos, adolescentes, adultos. De paso es un ejercicio, ¿no? Porque subir hasta San Francisco. Sí. Ejercitan las gambas y hacen teatro. Todo. Es una decisión, pero es una buena decisión. Tal cual. Nada, y el espacio es gratuito, es un espacio que por suerte hemos conseguido con los chicos de la red de teatro, también generar diferentes lugares donde la gente se pueda acercar a hacer teatro. Los sábados en el mismo lugar está dando Carmen García, Teatro para Chicos. De 3 a 5 de la tarde, creo que Borboleta, Andrea Nuño está dando en Barrio Matadero. Nada. De una. Eso. Carmencita, la mujer golpeada por Juan en cada actividad que hacemos en la plaza. Pobre Carmencita, siempre la termina fajando, Juan. Bueno, hay que decir también que esto está bueno, que los chicos y las chicas que forman parte de estas redes no hacen esto porque se llenan de dinero, digamos, hay un montón de otras cuestiones que los movilizan, además de esto de el acceso a la cultura, como decía Juan, la red de teatro independiente, por ejemplo, para el 3 de junio, para el día de Ni Una Menos, Juan, sobre todo, pobre, se puso al hombro 5 obras de teatro que se dio con 5 talleres en 5 escuelas secundarias de Tilcara, que fue un laburo inmenso por parte del colectivo Ni Una Menos, sí, pero por sobre todas las cosas por parte del grupo de teatro, que está bueno también que podamos disfrutar de estas cuestiones que se dan a nivel social en una escuela o en una plaza, y que cuando llega el momento de acompañar a estos compañeros y a estas compañeras que están siempre activos y ven las problemáticas sociales y se vinculan y hacen algo, bancarlos en estos proyectos y participar y estar y divulgar y hacer que más gente venga. Por mi parte, agradecerles que se hayan venido hasta la radio. Ahora en un ratito vamos a grabar un spot para que se oiga y para que la gente se acerque. Si quieren agregar algo más, repetir el día, sí, las horas de las obras. Bueno, primero aclarar, cuando le pego a Carmen es porque estamos actuando. Porque si no suena... siempre hacen como una intervención, sí, vamos a decir. Hace como 3, 4 años que hacemos, claro, diferente, pero la temática casi siempre es lo de la violencia. Sí. Bueno, reiterarles la invitación a todos a que se acerquen a la tercera edición del Festival Internacional de Teatro, que va a tener aquí su sede central en Tilcara. Van a ser 3 obras internacionales, 7 obras nacionales, 5 obras locales, 19 funciones, talleres de formación actoral. Va a haber 3 talleres, el segundo foro de teatro y política. Y nada, la entrada general va a salir 50 pesos, los chicos entran gratis, los menores de 10 años, y es una excusa para poder hacer una salida en familia y que todos podamos disfrutar de un lindo espectáculo y en la localidad en la cual uno se encuentra. De una. Bueno, banquemos el trabajo de los actores, las actrices, directoras, directores de teatro en La Quebrada, del 17 al 25 de este mes de julio. En 7 días, en una semana nomás, arranca este festival. Agéndenlo, participen. Gracias, Juan. Gracias, Severo, por venir. Gracias. Nos vemos. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Thank you. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Y quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario, y me hace así. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Minutos pasaron de las 19 horas, estamos en Universo Paralelo por la 97.1 Radio La Caprichosa, y esta cortina, todavía no tiene presentación pero ya tiene cortina, esta cortina anuncia el espacio de libre pensamiento de Fernando Lozada desde Mar del Plata. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che, acá andamos. Estaba ahí tratando de leer un poco, pero siempre es mejor cuando vos lo decís que yo tratando de interpretarlo a través de los textos. En el día de hoy, Fer me decía que vamos a hablar acerca de la identidad del colectivo ateo. Fer, adelante, arrancá, y cuando me vayan surgiendo dudas, yo enseguida freno y pregunto. Dale, dale, vayamos dialogando a la medida que transcurre la columna. Sí, en realidad hoy estaba a las corridas, y estoy a las corridas todavía porque estoy terminando de redactar, como siempre, no, con poco tiempo, pero un amicus para presentarme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pidió, digamos, abrió la posibilidad de que distintas personas y personas jurídicas, o sea, personas físicas y personas jurídicas, se presenten para opinar respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la educación religiosa en Salta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ando un poco corriendo con esto, y mi argumento tiene más que ver que con el derecho a la libertad de conciencia o de religión, tiene más que ver con la vulneración de un colectivo que es el colectivo ateo, ¿no? Y uh-huh. En general es poco usado ese argumento, pero me parece interesante, y en realidad no es poco usado, no es usado. Y me parece bueno que se empiece a hablar de esto, y bueno, quizás la primera vez donde va a surgir una fundamentación de este tipo va a ser acá. Entonces estoy como ganas de hacer algo que sea bastante sólido, porque bueno, es una oportunidad casi única, ¿no? O por lo menos va a pasar bastante tiempo hasta que vuelva a aparecer otra oportunidad de esto. Entonces me parece interesante hoy hablar justamente de eso, ¿no? Desde el colectivo ateo o de la identidad atea, ¿no? Podríamos llamarlo de ese modo. Y tiene su historia, aunque es bastante invisibilizada, sobre todo en la Argentina. Desde el principio del siglo XIX, a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, el ateísmo no era visto como una entidad independiente, ¿no? Siempre estaba asociado a movimientos como el anarquismo, el feminismo, el comunismo, o sea, recordemos ni Dios, ni patria, ni patrón, ni marido, y todo ese tipo de frases, donde, bueno, se lo relacionaba siempre a esos movimientos, como también a los movimientos marxistas, comunistas o socialistas en general, donde siempre, desde la vieja frase de Marx, que la religión es el opio de los pueblos, se los vio como movimientos ateos, ¿no? Aunque, digamos, el ateísmo no era la base del movimiento, sino quizás una consecuencia. Tal cual. Y esta lógica de unirlo a los movimientos de izquierda, a los movimientos anarquistas, fue tomada también en las distintas dictaduras para perseguir también a quienes se manifestaran como ateos o ateas, ¿no? Y mezclando las cosas siempre. Desde el primer parte de la AAA hasta, bueno, los distintos comunicados de la dictadura del 76 al 83, que consideraban a toda persona que expresara explícitamente sus convicciones ateas, se consideraba un terrorista, un subversivo. Uh-huh. Así que desde ahí también la identidad fue perseguida y, bueno, y se invisibilizó y se retrajo como identidad en sí, ¿no? En 1895 se hace el segundo censo nacional en la República Argentina. En 1895. 1895 se hace el segundo censo. Ahí va. Y se preguntó por primera vez sobre religión, ¿no? En el primero no se había preguntado. Y bueno, un dato importante en esto es que los censos en esa época no eran anónimos. O sea, se registraban con nombre y apellido y lo que decía quedaba ahí por escrito y después público, ¿no? Una casa de brujas. Entonces, eran. Y era bastante difícil decir que no pertenecías al colectivo católico, ¿no? En claro. Esa época, sobre todo. Y además, la forma en que se preguntaba, ¿no? La pregunta específica era, si no es católico, ¿qué religión tiene? Ya con la forma de preguntar se tendía a una respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba bastante... Bueno, sí. Sí, direccionado, sí, claro. Justamente. Y además no dejaban muchas opciones. ¿Qué religión tiene? O sea, la opción de no tener religión no existía ahí. Claro. Alguna fe tenés que tener, no podés no tener fe en nada. Claro, era la no existía otra lógica dentro de quienes armaron el censo y en general en la población no existía otra lógica, ¿no? Uh-huh. Más allá de los pueblos originarios que realmente no han tenido en cuenta para nada, sobre todo en esa época, no había una concepción de no tener una religión específica. Y incluso ni siquiera la concepción de tener una creencia personal, ¿no? Porque podría uno, en ese momento, podría haber alguien que creía en algún dios o en lo que sea, y no tener una religión. Tal cual. Tener una creencia absolutamente personal, bueno, tampoco se contemplaba eso. El resultado fue que dio el 99,14% de católicos, ¿no? A la miércoles. La encuesta, sí, dio un número alto. Y después estaba el grupo otros, o sea, lo que quedaba fuera de eso eran los otros. Y en esos otros estábamos los ateos, ateas, agnósticos, zapateístas, todo el grupo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces no podemos saber realmente cuántos ateos éramos en esa época. Después, la última vez que se preguntó sobre religión en la encuesta de los censos nacionales, fue el quinto censo en 1960. Y la pregunta como mejoró un poquito, ¿sí? Pero tampoco era mucho mejor, porque en vez de decir, si no es católico, ¿qué religión tiene? Decía, ¿qué religión profesa? Teníamos más o menos con la misma lógica, pero con opciones también. O sea, católico, ortodoxo, protestantes, israelitas, musulmanes y otros. Bueno, resultado fue que dio 90,05% de católicos, ahí un 9%. Bueno, menos, claro, ¿no? Bajó un poco por lo menos. Sí, bajó un 37% de ortodoxos, un 2,6% de protestantes, un 1,5% de israelitas, el 0,08% de musulmanes, y sin religión, ahí ya lo plantea sin religión, 1,63%, y sin especificar, la gente que no quiso contestar a esta pregunta, 3,51%. O sea, que los ateos estábamos en ese 5,14% que estaba compuesto de los que no tenían religión y los que no la especificaban, pero tampoco teníamos idea de cuántos éramos en esa época. Eso en el año 60 y... 1960. 1960 fue el sexto censo, entonces. Y último, donde se preguntó sobre religión, el quinto. Bien. Ah, el quinto, y después no se volvió a preguntar más, yo no me acuerdo, no creo, no sé si me... Nunca más se volvió, nunca más se volvió a preguntar, y no teníamos mucha información hasta el 2001, donde La propia Iglesia hizo una guía, la Guía Eclesiástica Nacional hizo una encuesta que la publica, donde daba que la población católica era del 88%. O sea, ellos mismos estaban diciendo que habían disminuido. Pero no se preguntó sobre más nada, digamos, y quedó menos sobre ateos, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que no querían ni nombrar. Así que tuvimos que esperar al 2008 para tener datos precisos. Ahí el CONICET, por un encargue del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hace la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí teníamos algunos datos más que interesantes. Por ejemplo, el resultado fue que de católicos, esto incluye católicos por tradición y católicos practicantes, todo el universo de católicos es el 76,5%. De una baja ya del 99% que había al principio, a finales del siglo XIX, ahora había bajado bastante. Evangélicos el 9%, es un grupo que creció bastante, que no existía antes. Y ateos, ya ahí tenemos un número, por primera vez tenemos un número, el 4,9%. Testigos de Jehová, el 1,2%, mormones el 0,9% y otros el 1,2%. Es un número interesante el 4,9%, pensando que los evangélicos, todas las corrientes evangélicas juntas representan el 9%. Claro, y son de lo más diversas incluso, porque acá, por ejemplo, sí, iglesias evangélicas hay una cada cuadra y media. Y tienen nada que ver, digamos, conozco varias, claro, gentes acá practicante que charlamos de lo que pasa en el culto, como le dicen a sus misas, y varía muchísimo, digamos, bueno, esto de rezar u orar, si a la Virgen, si al Santo, si al Dios, si al Jesús, digamos, hay como ideas bastante distintas, también es como medio extraño que se acumule todo eso en un solo porcentaje, como... No sé, sí, si ponen entre metodistas, adventistas, pentecostales, neopentecostales, a sumar todas las corrientes, sí, hay una diversidad enorme. Y los ateos, digamos, bueno, cada ateo tendrá su concepción del ateísmo, como hablamos el otro día. Tal cual. Pero bueno, somos un grupo, un colectivo, y un colectivo que no es tan pequeño. Si sumamos a los agnósticos y a los apateístas, o sea, quienes les es indiferente el tema religioso, sumamos el 11,3% de la población total de la Argentina. Y otro dato interesante es que de ese 76,5% de católicos, el 23% es practicante. Estamos hablando de un 15% de católicos apostólicos romanos practicantes, un poquito más del 15%. Sí, sí, sí. Entonces, frente a un 11,3% de no creyentes, no hay tanta disparidad entre uno y otro. Y los no creyentes somos más que los evangélicos todos juntos. Uh-huh. Entonces, ahí lo que nos demuestra que los ateos solos ya somos la tercera fuerza, por decirlo de alguna forma, en cuestión de creencia, una creencia ateísta. Okay. Pero bueno, seríamos la tercera, contrario a lo que cree la mayoría de que somos un grupito minúsculo. Sí, sí, sí, que estamos locos. Y aparte como que fuéramos muy poquitos, ¿viste? Que siempre se tiene esa idea. Sí, también tiene esto del número, digamos, tiene que ver con la importancia que se le da cuando estos grupos saltamos a defender alguna idea, como bueno, es como, viste, como a los troscos, como que te tratan como bueno, sos el 3%, no vengas a decir, y en realidad, como decís vos, ampliando el número de católicos practicantes, estamos ahí nomás, y en todo caso tendría que tener otra fuerza la palabra del ateo, eso es a lo que vamos. Claro, justamente la idea de esto también es mostrar que, si, por ejemplo, los judíos representan mucho menos del 1% en la Argentina y nosotros somos casi el 5% en el 2008, ¿no? Estamos hablando del 2008 porque... Pero de los ateos debemos ser todos pobres y los judíos tienen todo el capital concentrado. No, y bueno, funciona más corporativamente y tiene que ver con una cuestión de organización. Pero hay otra encuesta que la hizo una empresa internacional, Wingaloo, uh-huh, una encuestadora que hizo una encuesta en 57 países de los 5 continentes con 50.000 entrevistas para hacer un panorama sobre creyentes y no creyentes en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y también la Argentina fue una de las encuestadas. Y el resultado fue que a nivel mundial hay un 13% de la población que se declara atea. Es el número más alto registrado en la historia de la humanidad, además. Y en Latinoamérica sería un 2%, pero Argentina en el 2012, ya en la encuesta que hablábamos antes era del 2008, esta del 2012, da que tenemos un 7% de población que se declara atea o pertenece al colectivo ateo. ¿Ya? Venimos creciendo, además. La tendencia creciente. Y creciente bastante aceleradamente. Si vemos que del 2008 al 2012 pasamos de un 4,9 a un 7, es una tendencia bastante alta. De ser como el 0,1% en 1890 a ser el 7% ahora, realmente es un número muy significativo, ¿no? Realmente demuestra que, si bien somos una minoría, somos una de las minorías más grandes, en realidad. Tal cual. Y eso es un dato que, en general, es bastante desconocido. A mí me tocó, o me invitaron, no sé cómo prefieran verlo, de la Defensoría del Público, dar una disertación en una de sus audiencias respecto a cómo, digamos, la convocatoria era a distintos colectivos, a cómo creen esos colectivos que son vistos a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, había afrodescendientes, del colectivo LGBTIQ, había de todo un poco. Y cada uno, bueno, contó lo suyo. Y yo conté justamente esto, ¿no? De que estamos no solo invisibilizados en los medios de comunicación, sino también está naturalizado que se hable mal de nosotros, que se nos trate como amorales. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando desapareció la Virgen que estaba en el Estadio de Colón de Santa Fe, porque algunos consideraron que era yeta y la sacaron de ahí y empezaron a ganar partido y la Virgen no aparecía. Entonces, Víctor Hugo Morales dijo, bueno, la Virgen la habrá roto los ateos. ¡Posta! ¿Víctor Hugo dijo algo así? Ay, hay gente que no puedo creer de Víctor Hugo ese comentario tan atrasado. Sí, sí, lo dijo. Y eso que un mes antes me había tenido a mí en una entrevista en el programa. Bueno, a veces es difícil entenderte, Fer. Usás conceptos muy nuevos para la comunicación. O capaz que por eso lo dijo, hay que ver. Bueno, claro. Habría que ver. No te llevaste nada de la radio, ¿no? Capaz que te llevaste un micrófono o algo. Claro, y le quedó el concepto de los ateos ladrones, vaya a saber. Le aumentó el prejuicio por ahí. Claro. Pero bueno, la cuestión es que en esta oportunidad yo conté ahí en la Defensoría del Público todas las veces que se habló mal de nosotros livianamente en los medios de comunicación y sin ningún costo, ¿no? Si alguien hubiera dicho lo mismo que dicen sobre los ateos respecto a los judíos, el costo hubiera sido muy alto. Tal cual. O sobre afrodescendientes, o sobre el colectivo LGBTIQ. No, pero pasa, ponele en la mesa de Mirta, esa vez que Mirta hizo ese comentario absolutamente discriminatorio de que si las parejas gays podían adoptar niños, seguramente había más chances de ser abusado. Como que hay una idea de que porque tenés una identidad sexual distinta, sos un degenerado, ponele. También puede estar este concepto de que porque no crees en un dios, sos un hereje violento que va a salir por ahí a prender fuego catedrales y, no sé, robar imágenes santas, digamos. Como que, pero también es como una forma fácil de encasillar a quienes no seguimos la norma, me parece, ¿no? Sí, digamos, la diferencia que planteo ahí y que tiene que ver con la falta de construir una identidad y una conciencia del colectivo ateo es que cuando Mirta dijo eso, hubo una reacción social. Cuando Víctor Hugo dijo eso, no hubo ninguna. Tal cual. Y ahí está la diferencia, que ni siquiera los propios ateos o ateas se sienten vulnerados cuando suceden estas cosas, lo toman hasta livianamente. Porque hay una naturaleza y una construcción de siglos de que esto sea así. Entonces hay que empezar a construir eso. Creo que el primer reconocimiento que hay formal y explícito de los derechos de las personas con identidad atea fue un dictamen del INADI en el 2011, que fue en respuesta a una denuncia que hice en el 2009, ¿no? Que yo denuncié a la Universidad de El Salvador porque su declaración de principios es discriminatoria. O sea, la Universidad del Salvador, cuando se constituye en 1974 como una organización apartada de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, antes existía, pero se hace el traspaso en esa época a una sociedad civil que estaba compuesto por militantes de Guardia de Hierro, compañeros de Bergoglio, y Bergoglio se encarga de redactar la declaración de principios para que la universidad, ahora que iba a estar a manos de personas no consagradas, mantuviera su digamos, lineamiento, o los lineamientos que venía de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. Y el primer principio que escribe cuando el documento se llama Historia y Cambio, y el primer principio es luchar contra el ateísmo. Así. Uno entra a la web de la Universidad de El Salvador, busca declaración de principios, y lo primero que aparece es eso. Y entonces lo denuncié ante el INADI, fui, me presenté y dije, bueno, la Universidad de El Salvador tenía un estatuto discriminatorio. Me costó mucho que me tomaran la denuncia. O sea, no que progresara, digo que en principio me la tomaran. ¿Esto en el INADI te costó que te lo tomen? Sí, en el INADI no comprendían que eso se trataba de un acto discriminatorio, ¿no? Entonces yo presenté una serie de argumentos, al principio me los tomaron, después me llamaron para decir que los iban a desestimar, viajé de vuelta para la capital para hablar personalmente, y yo dije, bueno, mi cuestionamiento y mi planteo formal fue que si la Universidad de El Salvador consideraba que luchar contra el ateísmo no era discriminatorio, tenían que considerar que si yo fundaba una universidad para luchar contra el cristianismo, el judaísmo, no era tampoco era discriminatorio, ¿no? Tal cual. Y bajo ese argumento logré que entrara la denuncia. Porque me dicen, no, luchar contra el judaísmo es antisemitismo. Bueno, entonces, ¿por qué? Pongámosle un nombre entonces a luchar contra el ateísmo, si tienen que tener... Claro. Sí. Entonces yo lo que planteé, bueno, si mis creencias, aunque no sean religiosas, tienen el mismo marco de protección, deben tener el mismo marco de protección. Aparte, si el cristianismo se considera como el conjunto del colectivo de cristianos, judaísmo el conjunto del colectivo de judíos, ¿por qué yo no puedo considerar el ateísmo con la misma lógica, ¿no? Como el conjunto de... Y bueno. A esto te referías entonces con el título, digamos, del espacio de hoy, que tiene que ver con la identidad del colectivo ateo, como reconocernos, claro, como colectivo de alguna forma. Exactamente, esa construcción hay que hacerla. Y vos fíjate que esa declaración está de 1974 y a nadie le había producido ningún ruido, ¿no? Nadie le produjo un ruido. No se veía, no se entendía como discriminatorio. Y después de mucho tiempo, 2 años y algo de tomármelo casi como un hobby, de todas las semanas molestar a ese INADI, logré un fallo que además fue favorable, ¿no? Y la Universidad de El Salvador recibió una notificación del INADI diciendo que justamente lo que estaba haciendo era discriminando, ¿no?, a un colectivo, y con argumentos jurídicos más que interesantes, que, bueno, sentaron un antecedente que fue histórico en ese momento. Y además diciendo que un texto de puño y letra de Bergoglio era discriminatorio, ¿no? Hoy el actual Papa, que a veces se la quiere dar de tolerante, pero bueno, tiene una historia que es mucho más fuerte que eso. Y me parece muy interesante. Y además también hay un argumento que usó la Universidad de El Salvador que deja bastante en claro esto, y utiliza un texto, una observación de la ONU, que una serie de comentarios que hace con respecto a digamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una ampliación de su interpretación, y que dice que, a ver, lo tengo por acá, que dice que el derecho a no profesar ninguna religión o creencia, ¿no? Habla respecto a eso. Y dice, los términos creencia y religión deben entenderse en un sentido amplio, pues el mencionado artículo no limita su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales, ¿no? Y habla específicamente de la protección de las creencias teístas, no teístas y ateas, ¿no? Lo dice explícitamente. O sea que también en materia de derecho internacional, de convenciones internacionales, que además tienen jerarquía constitucional, tenemos una protección, o sea, nuestro colectivo está protegido y nuestras creencias merecen el mismo tratamiento y el mismo marco regulatorio que las creencias de origen religioso, ¿no? Ni hablar. ¿Sabes que estaba pensando en el tema de las sectas, conocidas como sectas, digamos, sectas puede ser cualquier religión también que esté como avalada y conocida y que la puerta del templo dé a la calle, pero por ahí está bueno tratar así cuestiones más relacionadas como a los extremos, como viste que muchas veces a quienes nos decimos ateos o ateas somos como extremos. Bueno, por parte de la fe también hay, ¿no?, como todo un negocio y toda una cuestión súper extrema con espacios, no sé si, o ya no, sí, siguen existiendo, ¿no? Las sectas de estas que en algún momento eran re famosas porque hacían como suicidios masivos y cosas así muy, muy, muy extremas, tipo el episodio ese de Los Simpsons, en el que a Homero no le pueden lavar el cerebro porque no lo tiene. No sé si para más adelante por ahí está bueno, y estaba pensando también en cosas como, yo tengo mucha gente conocida atea que festeja Navidad, por ejemplo. Si la mayoría, yo hace como, no sé, desde que tengo 18 años creo que no participo más de ese tipo de festividades. ¿Qué hace la mayoría? Vos que hablás más colectivamente y por ahí tenés relación con ateos y ateas de todo el país o de todo el mundo. ¿Cómo manejan esas fechas que por ahí son tan delicadas? Que a mí me pasa habitualmente que me tratan de amarga, como, bueno, podés comer algo, chupar algo, ¿cómo no vas a aprovechar? Y digo, bueno, si quiero comer y chupar algo, puedo hacerlo cualquier día de la semana, no necesito festejarle el cumpleaños al niñito Jesús. Y mucha gente no... como que sigue la corriente, digamos, bueno, sí, soy ateo, pero si esto está pasando por al lado mío, está todo bien, para no hacer la contra. Por ahí son... Decime. Sí, en general, como la religión católica ha tenido la habilidad de introducirse en cada uno de los momentos importantes de la vida de las personas y ha puesto un rito para eso, y la Navidad no casualmente está puesta en la fecha del solsticio, ¿no? En nuestro caso es el solsticio de verano, pero bueno, en realidad es en el solsticio de invierno del hemisferio norte donde surgió. Y ahí es el momento en el que, digamos, es el periodo de mayor oscuridad donde los días se empiezan a alargar, es decir, donde la luz empieza a tener más incidencia. Entonces hay todo como un simbolismo ahí que venía de los ritos paganos antiguos, obviamente, ¿no? Y bueno, tomaron eso y es una tradición de larga data. Hay quien festeja el solsticio, por ejemplo, ¿no? Como para decir, bueno, no me quedo afuera de la fecha porque todo el mundo está haciendo algo y entonces aprovecho el solsticio. Hay quien lo hace. Y en mi caso, bueno, yo tengo un tema. Yo nací el 25 de diciembre, entonces... No, te puedo creer. ¡Qué ironía! ¡Qué lindo! Me encanta, igual. Es como... está buenísimo. Es mi cumpleaños. Pero bueno, siempre es un cumpleaños raro el mío, en esa fecha. Los últimos años, creo que los últimos 15 años, me he ido de viaje directamente en esa fecha. Está bien. Opto por eso. Escapar. O en la ruta, o en un camping, o por ahí. Bueno. Y es una alternativa. Pero sí, bueno, la presión social hace que muchas veces se festeje, como le pasa a los judíos, le pasa lo mismo. Tal cual. Terminan festejando el 25 de diciembre de alguna forma, ¿no? Sí. Porque, bueno, la presión social es muy fuerte, es como también como el bautismo, ¿no? Mucha gente bautiza más no por una cuestión de creencia, sino el bautismo. Para no hacer sentir mal a la abuela, pobre abuela, que si no se angustia. Sí, para el padrino, la madrina, por el rito social, va a juntarse a comer la familia, tener una excusa, digamos, tiene ese tipo de cosas. Los ritos son cuestiones importantes, por eso la religión genera ritos y los genera en las cuestiones trascendentes de las personas. Y trascendente me refiero como en importancia, ¿no? Trascendencia de otro tipo. Sí, igualmente no quería desviarte del tema de hoy, que tenía que ver con el colectivo de ateos, pero bueno, son como cosas que se me van ocurriendo, que siempre me tirás si querés decirme algo de qué hablar. Me parece que está bueno también, como esas contradicciones que nos generan a las ateas y a los ateos, los ritos, como bien vos decís, que tienen que ver con no solo el catolicismo, sino con la fe cristiana, con qué sé yo, con todo lo que tiene que ver con esto que no compartimos, quizá. Sí, tiene que ver también con una cuestión, me parece que la nueva generación de una identidad atea también hace que se sea más permeable a ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que está vinculado. Si vos tenés una identidad establecida, fuerte, difícilmente sientas esa necesidad, ¿no?, de pertenecer a un rito que no te representa de ninguna forma. Entonces me parece que también está vinculado, no son temas totalmente separados, ¿no? De una. Pero sí, yo creo que además hay que entender, ¿Y por qué yo hablo de identidad, no? Porque la identidad es lo que nos distingue, es decir, lo que nos hace únicos, lo que nos constituye quienes somos. Y la no creencia en un Dios o en dioses y la construcción de una vida a partir de no, la no utilización de dogmas religiosos, finalmente nos forma en quienes somos. Entonces creo que es indivisible la concepción atea de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y de lo que nos constituye, de lo que genera nuestros atributos. Y creo que es algo que debemos defender. El derecho a la identidad es un derecho fundamental. Ni hablar. Un sí, derecho sí, que, sí. La Argentina sí, tiene una historia muy fuerte, porque la lucha de abuelas por la restitución de los nietos fue tan fuerte en la Argentina que generó el derecho a la identidad dentro de la Declaración Universal de los Niños y Niñas. El artículo 7 y 8 fue gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Y ese derecho a la identidad logró que más adelante lo pensara el colectivo de personas travestis y transexuales y lograran su ley de identidad de género. Y los afrodescendientes estén hoy dando batallas en ese sentido también. Entonces, como los pueblos originarios han logrado que se saque la obligación de convertirlos al catolicismo de la Constitución en 1994. Entonces, las luchas que tenemos en la Argentina por el derecho a la identidad, creo que debemos tomarla quienes pertenecemos al colectivo de ateos y ateas y empezar a hacer una construcción desde ese lado y empezar a luchar por nuestros derechos, ¿no? Ni hablar. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo la columna de hoy, como siempre. Siempre después, yo mañana a la mañana o en algún momento la reescucho y me surgen un montón de cuestiones acerca de todo lo que decís. Me encanta y creo que le pasa a muchas y a muchos de los oyentes de este espacio en La Caprichosa. Como ya dije antes, se va a repetir el viernes a la mañana en vivo en esta radio, además de las ya conocidas retransmisiones que tienen otros espacios. Y me parece que también, por ser los viernes a la mañana, va a tener una llegada más fuerte a la audiencia local y creo que ahí pueden surgir un par de intercambios más que jugosos para los próximos encuentros con vos. Así que te mando un abrazo fuerte desde acá, desde Tilcara, y espero que sea hasta el lunes que viene de nuevo y hasta en algún momento que puedas venir acá a La Quebrada y que hagamos un encuentro y alguna charla en vivo y en persona. Sí, va a ser un gusto ir para allá y hacer alguna actividad donde podamos dialogar personalmente, incluso donde los oyentes puedan participar y podamos tener un intercambio frontal y rico. Los intercambios son buenos, especialmente entre los que no pensamos igual. Tal cual. Sí, bueno, hoy justamente con una compañera de militancia que hablábamos de todos estos espacios nuevos en el programa, me decía que lo más copado es eso, digamos, si nos juntamos siempre todos los que pensamos lo mismo es aburrido, porque al final es como chuparnos la media entre nosotros y en qué nos enriquecemos. Creo que lo más copado de estos encuentros está en esas diferencias, así que, bueno, ojalá en algún momento lo podamos concretar. Te mando un abrazo y hasta el lunes que viene. Dale, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Todavía me falta. this is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas como barras de fútbol o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida. Se me fue la cortina del segmento de Libre Pensamiento y en realidad ahora estamos en el segmento de la Correpi. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a los asistentes que están aquí escuchando en la quebrada de nuestro país. Bueno, este espacio vos ya le pusiste un nombre que a mí me encanta, así que anuncialo vos. Es de la Correpi en particular, pero está apuntado a hacer a dos temas en particular. ¿Cuáles son? Sí, en lo particular es desde la mirada antirrepresiva, vamos a partir a analizar lo que significa la violencia de género incidencias. Che, se escucha un poco, perdón que te interrumpa, pero se escucha un poco bajito. Sí. Por ahí, si podemos hacer algo con la señal, estaría buenísimo. Dale, me estoy moviendo como antena. Ah, está bien. A la vertical, haceme contra la pared. Pero ahí estamos, no sé si me escuchan un poco mejor. Sí, ahí se te escucha un poco mejor. A los gritos, Paula, a los gritos. Dale, a los gritos. Bueno, la importancia de entender cómo se va realizando el trabajo de lo antirrepresivo con mirada y con perspectiva de géneros y disidencias, eso es importante, lo decíamos la semana pasada, para intervenir en el territorio y también poder llegar a los docentes de aquí de La Quebrada para que puedan tener sus inquietudes, que también ellas nos instalen temas a tratar y a hablar aquí en la radio. Era justo lo que te iba a proponer y le iba a proponer a los docentes que están escuchando la radio, que está abierta en las propuestas que puedan venir para poder nosotras llevar inquietudes o herramientas para poder enfrentar a la represión del Estado. De una. Bueno, acá hay un par de organizaciones que desde tu columna siempre me están comentando que les parece como súper valioso este espacio. Hay dos organizaciones, una que se llama Operadores y Operadoras Comunitarias y otra que se llama Vamos los Pibes. Vamos los Pibes nace a través de un par de sucesos que tuvieron que ver con la policía y los pibes de los barrios humildes de Tilcara, en donde aparecieron un par de pibes suicidados y los chicos se organizaron en festivales, en campeonatos de fútbol, como para visibilizar estas desapariciones físicas de sus amigos del barrio. Y creo que por ahí va la cosa también, y vos querías en principio hoy charlar del tema del qué hacer cuando alguien desaparece, ¿verdad? Sí, por entendiendo lo que sucede, también iba atado a un tema central que fue la semana pasada aquí en Buenos Aires, la campaña contra las violencias hacia las mujeres, movilizó a Comodoro Py, donde se está presentando la denuncia contra David Chocopaz, entendiendo que esta causa también la toma Corretti junto a las compañeras de La Ciega, un grupo de abogadas feministas. Estamos llevando adelante esta lucha porque entendemos que las violencias que se instalan son los instrumentos que te señalaba en la primera ocasión que hablábamos, que es el Estado como dispositivo de control social hacia las cuerpos y los cuerpos diferentes y marcando el patriarcado bien señalado con sus fuerzas represoras. No sé si están al tanto ustedes así en Jujuy de lo que ocurrió aquí en Buenos Aires cuando se le hizo un estreche en el estudio de Radio 10 a David Chocopaz. No, algo estuve comentando yo con todo lo de la campaña que vos me mandaste el otro día, pero no, comentanos de qué fue lo que pasó. Bueno, a partir de los casos de femicidios que se fueron y están sucediendo constantemente en el país, David Chocopaz había hecho declaraciones culpando a las jóvenes asesinadas por estos femicidas, diciendo que era una provocación, digamos, que la culpabilidad la tenía la víctima. Eso generó que cuando se movilizaron las compañeras de la campaña de la violencia hacia las mujeres en el Consejo de la Mujer, en mayo, también se hizo un escrache en el estudio Radio 10 repudiando estos dichos violentamente machistas por parte del comunicador de Radio 10. Eso generó que esta persona lo que hizo fue dar los teléfonos de las compañeras que aparecían en el comunicado de prensa para que sus oyentes y sus oyentas las llamen violentándolas. Esa fue la invitación. El estresado estracha. Ese fue el punto que hizo David Chocopaz. Imagínate lo que fue ese día y los días siguientes todavía estamos viendo todos los mensajes porque al estar como parte de la denuncia debemos escuchar todos los audios, debemos escuchar los programas y los mensajes y son irreproducibles en radio. Así que imagínate el alto grado de violencia que tenían esos mensajes, que lo que hizo este comunicador fue llamar a la policía y la policía no defendía a las mujeres violentadas, sino que defendía a este comunicador de Radio 10. Sí, es lo que siempre pasa, ¿no? En otro, no tiene que ver con un comunicador, pero más o menos por ahí tenía más que ver con el espacio anterior de Libre Pensamiento, en su momento cuando las compañeras de Socorristas en Red, para el 8 de marzo, el Paro Internacional de Mujeres, hicieron esta representación de la Virgen abortando al capitalismo, abortando al patriarcado, y todo lo demás. También sufrieron una persecución súper violenta por parte de gente que dice tener amor y fe en Cristo. Y es lo que pasa también, ¿no? Es como que en nombre a veces de la libertad de credo, a veces en de la libertad de expresión, se defiende con una violencia a estos personajes siniestros que es increíble. La verdad que lo de Babi Etxekopar es vomitivo. No, yo no puedo creer cómo alguien que se dedica a la comunicación tiene este grado de violencia y es permitido por parte de quienes regulan estas instancias de los medios, ¿no? Y por eso la importancia de organizarse y buscar. Desde Correpi llevamos adelante esa consigna y nos juntamos con las compañeras y hacemos esta presentación judicial, no creciendo en la justicia burguesa, pero sí comprendiendo que es la herramienta para hacer visible estas violencias que son generadas a través de los dispositivos que genera este Estado capitalista patriarcal. Recordemos lo que señalábamos, ¿no? Los medios de comunicación son el medio, la herramienta que tiene el Estado para de algún modo impulsar la represión en el territorio. Así lo hace cuando instala el clima de inseguridad y así lo hace cuando le echa la culpa a las víctimas de la violencia machista que genera el propio Estado patriarcal capitalista. De una, sí, siempre los chorros son morochos y usan visera y zapatillas Adidas, ¿no? Claro, y seguimos en la sintonía de este nefasto personaje como Babi Etxekopar. Todas las víctimas de femicidio son las que tienen pollera corta y de algún modo provocan al violento, ¿no? De una. Bueno, Paula, volvemos a lo que nos convocaba a la agenda de hoy, que tenía que ver con las desapariciones y qué hacer en este caso, y vos lo relacionabas con una noticia que tenía que ver con la provincia de Jujuy. ¿Querés comentar un poco de esto? Sí, justamente te lo había enviado en el día de ayer, respecto a que me llama la atención que no solamente se reproduce en Jujuy, ¿no? Ustedes lo han vivido ahí, que las jóvenes que son víctimas de la trata, sino que también sucede en todo el país, donde quizás en las redes sociales, y sé que vos estás constantemente informándote, vas a ver fotos de jóvenes que se buscan constantemente. Es algo que está sucediendo. Sí, tal cual. Y muchas veces las redes de trata están involucradas. Y cuando hablamos de redes de trata, estamos hablando del Estado involucrado con su brazo represor de la policía. Bien, ¿y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace la familia, por ejemplo, cuando una situación que nunca estamos esperando que nos pase, ¿no? Que alguien que de nuestro círculo más cercano de repente no dé señales, no aparezca. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tenemos para poder salir adelante de esta situación? Bueno, lo principal, y este es un protocolo de actuación que hemos hecho con las compañeras Indómitas, que es una organización de aquí de Capital Federal, y Correpi, es que no hay que esperar. Dice que cuando a veces nos acercamos a hacer alguna denuncia, la gente habitualmente siempre se acerca a la comisaría y la respuesta que dice que hay que esperar 48 horas. Habrás escuchado ese argumento. Sí, sí, sí. Bueno, no hay que esperar 48 horas. Así que tome nota la señora y el señor que está escuchando la radio para hacer la denuncia. La denuncia se debe realizar lo antes posible. Y lo que recomendamos como Correpi, que la familia o la persona que haga la denuncia no vaya sola, sino que vaya acompañada, si es posible, de las organizaciones del territorio, sería muy importante. Bien. Además de esto, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿O es eso? ¿Se puede hacer la denuncia antes de las 48 horas, en la medida de lo posible, ir acompañado de un abogado? Y después, bueno, todo lo personal, digamos, redes sociales, teléfono. Sí, sí, lo principal es que no hay que esperar, porque siempre nos demoramos en ese paso, porque nos dicen hay que esperar 24 horas, hay que esperar 48, no. Apenas tenemos la sensación de que no está apareciendo nuestro ser querido, vamos y hacemos la presentación de la denuncia. La denuncia se debe hacer inmediatamente a la fiscalía más cercana, no a la comisaría. Es decir, la fiscalía está obligada a tomar la denuncia, y lo que debemos señalar que no debe ser una exposición civil, sino que debe ser una denuncia, porque la denuncia va a marcar un punto elemental en la búsqueda. Tal cual. Es importante que se vaya a la comisaría, es decir, no vayan a la comisaría. No sé si así en Jujuy tienen comisaría de la mujer. No. Estamos muy lejos de eso, lamentablemente. No, tenemos organizaciones que nos dedicamos a las problemáticas de género, que muchas veces asistimos a las víctimas o a familiares de las víctimas, cual si fuésemos una comisaría de la mujer, pero lamentablemente no, e incluso el personal de las comisarías locales no está preparado para abordar estas problemáticas, pero ni un poquito. No, están preparados para reprimir. Tal cual. Lo importante es que la denuncia sea en fiscalía, es decir, vos que estás ahí y las compañeras que están en las organizaciones organizadas, mencionarle a la familia que no hace falta ir a la comisaría, sino que es importante ir a la fiscalía, donde el fiscal va a empezar a actuar ante la situación. Eso como principal tema. Y segundo es que la denuncia, dice que siempre los títulos son importantes. La otra vez hablábamos de las palabras. Bueno, la denuncia debe ser caratulada como medida de protección, porque lo primero que te van a intentar hacer es poner como fuga de hogar. Claro, sí, sí, es el clásico. Seguro que se fue por ahí de joda con las amigas. Se habrá ido con un noviecito. Bueno, lo importante es que cuando hagas la denuncia, tengas en cuenta que debe ser caratulada como medida de protección. Medida de protección es la carátula que tiene la denuncia para anunciar a la fiscalía la desaparición de una persona. Exactamente. Bien. No fuga de hogar. No fuga de hogar, no permitir. Es como en su momento lo que decíamos la otra vez de moción violenta o femicidio, que es re importante este paso que se dio en este uso de las palabras. Bueno, no es fuga de hogar. Porque de hecho no lo saben, digamos, estas cosas que te preguntan como discutió con alguien antes, todo tiene que ver con con cuestiones insidiosas para también no investigar y no llevar a cabo todo lo que tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Dice que los programas que generan los diferentes ministerios están en el territorio, a veces hay teléfonos para llamar, y es importante si se piensa que es víctima de la red de trata, llamar al programa de rescate de víctimas de trata. Por eso imagino también que en el caso de las dos chicas que hablábamos de Jujuy, que salían los medios de comunicación ayer, que eran de trata, intervino la justicia burguesa porque se habrá hecho la denuncia correspondiente, entendiendo que eran víctimas de red de trata. Y por eso es importante hacer ese llamado, si tienen la posibilidad, a 145, donde es un programa de rescate de víctimas de trata y donde ahí funciona la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Va a intervenir este organismo para empezar a aceitar el engranaje para que se acelere la investigación. Bien. ¿Algún dato más que quieras aportar a esto que me parece como súper valioso para quienes pasan por estas situaciones y muchas veces no tienen asesoría legal o forma de saber toda esta información? Sí, lo principal es esto, no quedarse quieto, estar acompañado de las organizaciones, llamar a los hospitales de la zona más allá de hacer la denuncia, difundir la desaparición, es decir, vía las redes sociales, ahora que estamos en época de redes sociales de la modernidad, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que puedan difundirse, comunicarse con las amigas, familiares, compañeros, con toda aquella que conozca a esa persona, y con las agrupaciones y las redes que acompañen esta situación. Es decir, ustedes son muy importantes para acompañar a esas familias, porque constantemente cuando uno va a esas instituciones represoras, en el marco del brazo represor, como es la policía, que bien lo señalaba, no están capacitados para atender estas situaciones, pero no están capacitados porque no sepan, están capacitados porque así lo forma el Estado. Con esas herramientas institucionales patriarcales capitalistas que generan más violencia a las víctimas. Y es importante el acompañamiento de ustedes para poder marcar esos puntos, porque me imagino a una familiar o un familiar de aquí, de Jujuy, con todas las sensaciones de estar buscando una persona, se te escapan algunas cosas. O sea, yo puedo sonar muy, muy informativa, con mucha información, dando aquí por la radio, pero sin estar al otro lado, en el momento se te puede escapar alguno de esos puntos y se terminan demorando la búsqueda. Por eso es primordial fortalecer esto de organizarse y luchar y el acompañamiento de ustedes más allá de las instituciones del Estado. Bien. Paula, en el día de hoy vamos a hablar de este tema, lo de Gaby Echecopar, que ya más o menos lo tocamos. ¿Querés comentarnos alguna cosa más que esté en agenda, que tenga relación a la represión de las fuerzas de inseguridad en Argentina o a las cuestiones de disidencia? El micrófono es tuyo. Sí, lo importante de remarcar es que el día que estábamos marchando en Comodoro Py, ese mismo día, no sé si habrá quedado la información, en Jujuy hubo 7 detenidas cuando se estaba movilizando para la libertad del compañero mapuche, que está detenido. No tenía ni idea. Ese mismo día, y muestra cómo está actuando el brazo represor del Estado y la intencionalidad de reprimir a las luchas sociales y a todo aquello que se organice para combatir a este sistema. Eso quedó claro esta tarde. Fue una tarde que terminábamos de hacer la presentación en Comodoro Py y nos pudimos seguir corriendo a ambas comisarías para hacer todo lo que se hace cuando queda alguien detenido, que seguramente vamos a tener oportunidad de hablarlo por la radio o de la posibilidad de hablarlo en vivo, porque estoy pensando ir para ese estado en el inmediato dentro de unos meses, así que nos encontraremos por aquí también para hablar con los docentes, que es lo que nos interesa como Corregi. Y ese día fue muy intenso en el marco de la represión. Lo hablábamos la semana pasada, cuando mencionábamos la marcha contra los fraudicidios y el fuerte operativo policial acompañando esa movilización, y un rato antes la represión que habían sufrido las organizaciones sociales que habían estado en el Ministerio de Desarrollo. Todo esto es el clima que se está viviendo, no es nada nuevo, sino que son los dispositivos de represión que tiene el Estado que se han aceitado en estos tiempos, pero que son dispositivos que vienen de la anterior gestión, como la fuerte militarización de las fuerzas represoras en el territorio. Aquí en Buenos Aires no solamente actúa la policía bonaerense o la policía federal, sino que en los barrios está gendarmería. Sí, acá también está gendarmería. Gendarmería, son los que se encargan de cagar a palos a la gente cuando cruza la frontera para sacarles la coca y después revenderla a ellos, con suerte cuando es coca y no cuando es una licuadora o algún producto que traen para vender. Eso está, pero recontra naturalizado, la violencia por parte de las fuerzas uniformadas en la provincia de Jujuy, porque es zona de frontera, así que también está bueno para tratarlo por ahí en algún otro momento. Con la impunidad con la que se manejan en la ruta nacional número 9, es impresionante. Bueno, es un tema para ir trabajando, porque ahí nos está describiendo una realidad que nos lleva a pensarnos como organización y también para darle herramientas a ustedes. Vas a tener que venir a investigar en el territorio, Paula, no te va a quedar otra. Vas a tener que venir a investigar en el territorio, digo, no te va a quedar otra. En ese territorio hace años atrás, te lo comentaba, aprovecho esta ocasión para mandar saludos a Marcela y Susana de Pinchara. Cierto. Que son músicos, me decías, ¿no? ¿Son músicos? Son músicos, esos en algún momento eran el dúo Tilcara. ¿El dúo Tilcara? ¿Es conocido, Juan, vos que sos tilcareño? El dúo Tilcara. No lo... Música de cumbia. Cumbia. Pero son de aquí, cerca de la plaza, de pocas cuadras de ahí. Ahí estuve 20 días con esta familia y visitando Sueca y otros pueblos no tan visitados por los turistas como es La Calera, que me gustó mucho y fue muy divertida la estadía en ese lugar, y también Guacalera y Lucía y tantos otros. De una. Bueno, ya va a haber oportunidad de que vuelvas por acá y que hagamos algo entre la Correpi y las organizaciones que nos dedicamos a este tipo de cosas en la quebrada. Paula, te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco muchísimo. Vamos a tener que mejorar un poco el sonido del audio para la próxima, así se escucha mejor y se entiende mejor, que está buenísimo todo el conocimiento que tenés, está bueno que tenga una escuchada mejor por parte de las y los oyentes de Radio La Caprichosa. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo por mañana y abrazo a todas y todos. Dale, nos vemos. Bueno, casi 3 horas de programa, me voy porque estoy cansada. Nos vemos el lunes que viene a las 18 horas, nos escuchamos en Radio La Caprichosa 97.1 o a través de caprichosafm.org en la web. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Lozada por el micro de Libre Pensamiento, gracias a Federico Blonda por el espacio de ambiente, extractivismo, permacultura, gracias a Paula Ochoa, comunicadora y miembro de la Correpi, por este espacio también de disidencia y represión. Gracias a todas y a todos, gracias a la gente de la red de teatro que estuvo también hoy por el festival. Recuerden, del 17 al 25 de julio en Tilcara, en Jujuy, va a haber un montón de teatro independiente para disfrutar en familia. Aprovechen, después no renieguen que no hay nada, que una vez que hay algo no van. No sean boludos, no sean boludas. Nos vemos el lunes que viene a las 18 horas, Universo Paralelo. Chau. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. Casa Quinca Hostel, Lozano, Jujuy. Llegas por la entrada de Tiraxi en la Ruta Nacional 9. Facebook nos encontrás como Quinca Hostel. Casa Quinca Hostel, un lugar en las nubes.